En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes, de la Fundación Puente Alto Puede Más, junto a su gran amigo Javier Soto e interesantes invitados. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa bienvenida. Bueno, saludar a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan hoy día acá en Puente Alto, en Radio Puente Alto, en el programa Construyendo Puentes. Antes de comenzar con el programa de lleno, comentarles que este sábado 14 de octubre, voy a hacer una invitación a todos los oyentes, se va a realizar un cabildo en el sector de Gabriela Poniente. ¿Qué es lo que comprende Gabriela Poniente? Gabriela Poniente es el sector de Puente Alto que se marca desde Ángel Pimentel hacia el norte hasta la comuna de La Florida y desde Concha y Toro hacia la cordillera. Ese sector es Gabriela Oriente. ¿Qué se va a hacer en este cabildo? La idea es que vecinos y diferentes dirigentes, en conjunto con autoridades, vean los desafíos y los problemas que tienen este sector y encuentren soluciones efectivas. ¿Ya? Bueno, para esto se participará la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, el subsecretario del Interior, el subsecretario del MOP, que es Sergio Galilea, subsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, y otras autoridades de gobierno también, que van a ver diferentes temas, tanto medio ambiente, salud, educación, todo lo relativo al sector. ¿Ya? Esto va a ser el sábado 14 de octubre desde las 2 de la tarde. Y bueno, convocan diversos dirigentes sociales, la misma fundación y también el senador Carlos Monte. Así que están todos invitados a participar en este cabildo que se va a realizar en la cancha que está en Las Nieves Oriente con Puerto Montt, para ser específico en Puerto Montt 01850. Bueno, y cualquier información lo pueden buscar en la página web que es puentealtopuedemas.cl o llamando los teléfonos de la fundación, que es el 223. Bueno, en realidad no me acuerdo el teléfono, lo tenía anotado, pero se me fue. Pero lo voy a dar de inmediato, si me dan un segundo. Bueno, la idea es que la gente pueda participar y es una buena instancia para visualizar problemas que se encuentren en el sector. Así que todos los vecinos, las juntas de vecinos que se encuentren ahí, pueden participar de forma gratuita. Bueno, el teléfono de la fundación es el 22-906-2535, el 22-906-2535, y cualquier información o cualquier orientación acerca de esto y otros temas, pueden llamar a ese teléfono. Bueno, ahora vamos a dar paso al programa de hoy, que es la temática de tenencia responsable de mascotas. Bueno, para eso estamos con Catalina Figueroa y Paola Camus, que ellas son vecinas de Bajos de Mena y son animalistas activas, como me decían, que se presenta. Así que muchas gracias, Catalina, muchas gracias, Paola, por estar acá. Bueno, comenzar hablando acerca de qué es la tenencia responsable, en realidad. ¿Qué se entiende por tenencia responsable? Y en el marco de esta nueva institucionalidad que fue creada, que me dice que no es lo mismo que la ley Cholito. Entonces, también sería bueno definir qué es lo que se entiende por ley, por tenencia responsable, qué es lo que habla la nueva ley y qué es lo que ustedes quieren como animalistas sobre la ley Cholito, porque esta diferencia. Ok, primero que nada, bueno, mi nombre es Catalina Figueroa, muchas gracias por la invitación. Primero decirles que nuestra opinión es desde la perspectiva, digamos, o la mirada de las rescatistas, de la gente que estamos recogiendo. Entiéndase que rescatistas somos las personas que no cerramos los ojos ante la necesidad de un animalito enfermo, atropellado. Nosotros los recogemos, los llevamos a nuestras casas, los llevamos a veterinario, hacemos peluquería, baño sanitario, ¿cierto? Y para eso comenzamos a pedir a través de las redes sociales apoyo, ¿ya? Y entre todos comenzamos a apoyar a ese animalito, ¿ya? Animalito, llámese mascota, y luego les buscamos su familia si es que está extraviado, y de lo contrario, entonces después de un tiempo determinado ya los damos en adopción, ¿ya? Perfecto. A través de redes sociales y o a través de estas jornadas de adopciones, como lo que tenemos acá en Puente Alto con la Romy Perrit, que se pone acá fuera del Banco Santander todos los días sábados de las 10 de la mañana en adelante. Eso es lo que hacen, ¿ya?, ustedes como rescatistas. Perfecto. ¿Ya? Entonces lo que nosotros con Paola venimos a conversar acá un ratito es desde la mirada de un rescatista. no desde la mirada legal, no desde la mirada, digamos, de las personas retractoras o a favor. Perfecto. ¿Okay? Partí diciendo que la ley es la número 21020 y que fue promulgada el día 2 de agosto de este año por la Presidenta de la República. ¿Okay? Esta ley se llama Ley de Tenencia Responsable, no es Ley Cholito. ¿Cuál es la diferencia con...? A ver, la Ley Cholito ya es, está en pañales en este minuto, estamos todavía en conversaciones y tratando de formularla. A través de distintas agrupaciones, qué sé yo, estamos en forma interna. Y esto nació, digamos, el día en que fuimos muchas personas hacia la galería, ya donde vimos nosotros en televisión, ¿cierto?, las agresiones que sufrió un perrito que le habían puesto Cholito. Exactamente. ¿Okay? Ese día, digamos, a viva voz comenzamos a gritar Ley Cholito, Ley Cholito, en reacción al dolor que nos formuló, digamos, las agresiones a este pobre perro. A todo esto, decir que el perro Cholito se llamaba Chan, no Cholito, ¿ya? Fue, digamos, un nombre popular, porque como era negrito, le pusieron Cholito. Estos eran dos perros, ¿ah? ¿Eh? Era el perrito Chan, el Chin y el Chan. Era un perro café y un perro negro. Estos perritos vivían ahí en la galería, eran los perritos de unos japoneses, una pareja de japoneses, o coreanos creo que eran, que tenían su negocio, digamos, dentro de la galería. Y ellos tomaron estos perritos y los tenían dentro de su local, ¿ya? Y estos perritos ya llevaban ahí 10 años. Pero resulta que el día 24 o 25 de diciembre, este matrimonio cerró su local y se fueron, pero no se llevaron los perros. Sí. Y los perritos, viviendo ahí por 10 años... Se quedaron, o sea, ahí, claramente. Esa era su casa. Exacto. ¿Entiendes? Y a ellos no les podía explicar de que sus dueños no van a volver, que es la temática que tienen muchas personas, ¿eh? Se cambian de casa, se cambian de barrio, o qué sé yo, no hay mucho espacio, y vamos tirando los perros y los vamos dejando. Bueno, estos perritos se quedaron ahí, y algunos locatarios comenzaron a alimentarlos, ya, a darles agua, alimentarlos, y luego les pusieron un colchón incluso para que pudiesen dormir ahí. Bueno, otra parte de los locatarios no estaban de acuerdo con esto y le hicieron los reclamos respectivos a la administradora y dueña de estos locales, la señora Jadwe. Entonces, una Lola que trabaja, digamos, dentro de uno de esos locales, atendiendo una vendedora, animalista también, a través de las redes sociales comenzó a hablar sobre esta situación, ya que estos perritos necesitaban hogar temporal, que había que sacarlos de ahí, que por favor, qué sé yo, que había gente preparando, digamos, algunas acciones en contra de los pobres perros. Entonces los animalistas comenzamos a movernos entre nosotros y ver cómo se le pagaba un hogar temporal a los perritos. Dentro de ese tiempo pasaron más o menos como 2 meses, porque no es fácil tampoco encontrar hogar temporal que sea gratuito, porque los hogares temporales hoy día están cobrando un mínimo de 50 mil pesos por perrito. Y no creo que sean muchos tampoco, no sé si existirá... No se puede, según la nueva ley ahora, tampoco se pueden tener como hogar temporal a muchos perros, pero eso lo vamos a tocar después. El tema es que en ese tiempo todavía no aparecía la ley de tenencia responsable, ¿ya? Y los perritos, bueno... Ya tenían un hogar temporal, sabía que conseguirse el vehículo, y en eso desapareció el perro Ching, el perro amarillo. ¿Ya? Y apareció luego golpeado, después volvió a desaparecer. Esta niña seguía publicando que necesitaba lo que estaba sucediendo con los perritos, todo el mundo tratando de moverse, hasta que el perrito Ching desapareció definitivamente. El perro Chang, el Cholito, apareció después quemado, lo quemaron con agua caliente, lo golpearon, tenía un ojito mal, le mete por un piedrazo, qué sé yo, palo, no se sabe. Y luego de eso, En ese contexto es donde como que en el Congreso se da el empuje hacia la ley de tenencia responsable, que usted me dice que no es lo mismo que la ley Cholito. Entonces, como te digo, te estoy abreviando el tema del Cholito, después todos vimos el video, ¿cierto?, de cuando lo golpean y desaparece, al final nunca el cuerpo del perro ha aparecido, pero todos sabemos que es un secreto a voces que el perro tiene que estar muerto, definitivamente. Y ante esa situación de salvajismo, ¿cierto?, muchos animalistas dijimos, ya basta. O sea, es que esto no puede seguir así, o sea, estamos de mal en peor. y decidimos a través de las redes sociales comenzar a convocar a las personas y terminamos llegando hacia la galería, ¿ya? Y todos, bueno, vieron en la televisión lo que sucedió y de ahí en adelante entonces se organiza la marcha y todo fue naciendo así. Y ahí entonces fue donde la gente comenzó a gritar, ley Cholito, ley Cholito, ley Cholito. Entonces ahí fue donde en el Congreso, ¿cierto?, a través del señor Guido Girardi, se hace el empuje, digamos, de una ley que descansaba en el Senado hace 8 años, porque buena no es. Buena no es, ¿ya? Ahora, ¿por qué no es buena? Bueno, tiene algunos, como todas las leyes, tiene algunas cosas buenas y otras cosas que no lo son. Yo, como rescatista, como animalista, como la persona que con mis propios recursos y pidiendo recursos por otras partes, qué sé yo, con nada seguro en las manos, recogiendo los animales en mal estado de las calles, te puedo decir que para mí, como rescatista, no es buena. ¿Por qué? Porque esta ley, en el fondo, lo que busca es limpiar las calles, lo que para muchos es un estorbo. En el fondo es eso, eliminar el estorbo, ¿ya? Y creo que la eliminación no es la forma de controlar. O sea, igual la ley también implica el hecho de que la tenencia tener una cierta obligación por parte de la persona que está a cargo del perro de que mantenga ciertas cosas básicas. La ley dice que tenencia de mascotas ya, o responsable de mascotas y animales, es un conjunto de obligaciones que contrae una persona, ¿ya?, cuando acepta mantener un animal. Oh, perfecto. ¿Ya? Ahora, mascota puede ser muchos animales. Animales de compañía. O animales de compañía. Allá, y esta, bueno, excepción, ahí está, existen las excepciones también. Pues si tenemos los animales que usan, digamos, carabineros, los animales que son, digamos, usados como lazarillo, ¿ya? Esto tiene, se rigen bajo otras leyes, ¿ya? Esto no son. Claro, mascotas. Este exactamente es para la mascota en especial. Es decir, la señora que tiene el perrito, que tiene un gatito, ¿cierto? Y que no esterilizó a su gatita y tuvo 5 gatitos más y resulta que otra vez no volvió a esterilizar, no volvió a castrar y entonces el gatito tuvo 8 gatitos más y cada uno de esos 8 dio 8 más y la población comenzó, claro, a llenarse. Claro, pues como que para esa persona va el tema de la ley, claro. Usted me dice, acá conversamos que faltan o que esta ley lo que intenta es limpiar todo tipo de animales callejeros, que no se hacen cargo como tal de lo que es el problema de los animales callejeros, ¿no es así? Exacto, lo que pasa es de que siento yo que con esta ley se disfraza un poco eso, lo que ya está sucediendo, porque es un secreto a voces que muchas municipalidades, ya me refiero no solamente a la región metropolitana, me refiero a nivel nacional, ya están eliminando a los perros hace mucho rato, los envenenan, después les dan alimentos con veneno y en la mañana los pasan retirando con las mismas bolsas que dice municipio de tal parte. O sea, es un secreto a voces, ya, y todos lo sabemos. De hecho, hay fotografías, existen videos de distintas comunas. Bueno, no solo lo importante cuentean. También sería decir por qué las municipalidades tendrían este incentivo que dice usted, que en realidad están eliminando a los perritos. Por eso, aboquémonos en el tema de lo que... ¿por qué tendría este incentivo la municipalidad? ¿A qué apunta la ley? Lo que pasa es que la ley se promulga, pero le tiró la pelota a los municipios y sin recursos. Perfecto. Es decir, todos los municipios tienen un departamento que se llama zoonosis, que es el departamento que regula, ¿cierto?, la tenencia de las mascotas. Ya, pero ellos, los zoonosis, tienen un recurso limitado para hacer atención primaria. ¿Cuál es la atención primaria? La fumigación, la antirrábica, ¿cierto? Desparasitar, y de hecho no siempre, baja el zoonosis, no siempre tienen para desparasitar, ¿ya? Y la castración y los machos y la esterilización de las hembras. Esa es la atención que te da zoonosis. Ahora, cuando tú vas y necesitas otro tipo de vacuna, la séctuple, qué sé yo, esa tiene un valor. Los zoonosis que tienen estas vacunas te cobran un valor mucho más barato que una veterinaria particular, es cierto, pero no todos los municipios lo tienen. Es decir, si a usted, señora, le atropellaron el perrito, le atropellaron el gatito, usted, si no tiene los recursos necesarios para llevarlo a un veterinario particular, zoonosis tampoco le puede apoyar. Entonces pasa de que si el municipio no tiene más recursos, ¿cómo le lanzas la pelota para que se haga cargo de esta ley? Es decir, los municipios, ¿qué tienen que hacer este minuto? Tienen que recoger a todos los animales que anden en las calles, ¿ya? Y estos animales, tengan o no tengan identificación, ellos tienen que sanitizarlo, esterilizar, castrar y dejarlos bien como corresponde y encontrarle a sus dueños si estos tienen chip o identificación. De no tener identificación, tienen que llevarlos a un refugio. si en su comuna no existe un refugio, entonces el mismo municipio tiene que tener los caniles necesarios. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se llenen esos caniles? ¿Qué va a pasar cuando los refugios que existan en cada comuna ya no tengan más capacidad? Obviamente que hay ahí también un problema con la ley, efectivamente, como dice usted, tampoco podemos, o sea, no existe ni la cultura tampoco, ni la educación, ni el fomento tampoco hacia la tenencia responsable. Eso es parte de la nueva ley, y que también creo que está al debe bastante el tema del fomento y cambiar ciertas prácticas culturales, porque en realidad no hay una tenencia responsable, por lo menos acá en la comuna, hay pocas personas, o no son todas las personas, por decirlo así, no son todas las personas que tienen esta cultura de tenencia responsable, y parte de la ley también era el fomento de este tipo de educación acerca de tener la tenencia responsable. Es que ese es el tema, se supone de que esto, como está recién empezando, ¿cierto? Una vez que ya terminen las elecciones y todo el tema, los municipios se van a hacer presentes, digamos, con respecto a cómo van a llevar ellos la ley. Es decir, cada municipio va a determinar cuántas mascotas puede tener cada ciudadano dentro de su domicilio, en su totalidad. Es decir, no le va a decir a usted, señor, usted puede tener 5 gatos y 5 perros, no, sino que en su totalidad, tantas mascotas. Mascotas pueden ser también los peces, los cuyes, los conejos, los patos, qué sé yo. Ahora, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con la señora que vive sola y que no cierra los ojos ante la necesidad de un animalito y que tiene 10 perros, pero son sus hijos, son su familia? ¿Cómo le dices tú a esa persona, señora, tiene que elegir 5 de esos perrijos porque los otros se van a un canil? Sí, es complicado. Es complicado para los municipios, que tienen que hacer valer la ley, porque la ley tiene que hacerse cumplir, y es complicado para la persona, la señora que tiene que entregar esos animalitos, y es complicado para nosotros los rescatistas, porque, perdón, nosotros los rescatistas tenemos más de 5 animalitos, señora, en casa. ¿Ya? Y el otro tema está que ante esa situación mucha gente se ha asustado y ha dicho, reflauta. Yo tengo, pucha, mira, tengo 4, y si me dicen que tengo que tener 3, ya no, este lo empiezo a dar en adopción, y si no se dan adopción, lo siento, como yo lo encontré hace unos meses nomás en la calle, se devuelve donde lo saqué nomás. Ahora, existe, o sea, claramente esa no es la idea de la ley. No es la idea, es que el tema está en que muchas personas a mí me dicen, no, eso no puede ser, porque la ley dice aquí, la ley puede decir muchas cosas, señora, pero el tema, yo insisto, es una mirada de una rescatista activa en terreno, ¿ya? A mí me pueden decir, la ley dice muchas cosas, pero dígame quién está para hacerla respetar. Porque pasa lo siguiente. Si su vecino o su vecina golpea a su mascota, ¿dónde va a reclamar usted? A carabinero. Cada problema que uno tiene, el primero que acude a uno es un carabinero. Eso está en su derecho. Pero resulta de que esta ley se promulga, pero sin educación. Sin educar. Sin preparar a la población. Porque uno va a carabinero y dice, ¿sabe qué, señor carabinero? Esta señora, usted señor, me golpeó el perrito de 3 meses, ¿me entiende? Lo pateó. Y ahora yo tengo que llevarlo al veterinario y eso me va a salir un valor. Y carabinero ni siquiera sabe cómo reaccionar ante esta nueva ley. De hecho, yo misma he ido a dar un par de charlas a un par de comisarías, yo misma. Entonces, y sin ser abogado. Porque además, si tú llamas a un abogado, se tiene otro valor. Entonces, ahora, señora, lo primero que carabinero le va a decir a usted, pero señora, ¿por qué usted dejó el perro en la calle? Lo pueden atropellar, lo pueden aquí, lo pueden allá. Eso es cierto. No lo deje en la calle. Pero acá hay otra cosa. Mi vecino tiene un perro en mal estado. El perro llora todo el día, el perro está, qué sé yo, lleno de fecas, el perro está famélico, al perro lo castigan, al perro no lo alimentan, el perro está prácticamente abandonado. O el gato, o el animalito que sea, dentro de esa casa. ¿Dónde acudo? ¿Qué hago? Voy a la junta de vecinos. La junta de vecinos se dice, es que esta es una nueva ley, ¿sabe qué? Vamos a ir a hablar con ellos. Sale el dueño, llega a garabatos limpios, te echa para afuera. Vamos a carabineros. Llega carabinero, pero porque hubo una agresión verbal ahí. No porque hay una situación con la mascota allá adentro. ¿Ok? Entonces carabinero le va a preguntar a usted, ¿y usted cómo sabe que pasó eso? No, porque yo lo vi. ¿Y cómo lo vio si usted se supone que está en el patio? Bueno, porque mi otra vecina se asomó por el patio, po. Es que eso es legal, po, señora. O sea, obviamente falta un tema cultural, un tema de educación no acerca solo eso, de cómo sino que ampliar la ley, ampliarla, hacerla mejor. Pasa de que la persona, y además educar, el Estado tiene que entregar recursos cuando prepara una ley así, cuando lanza una ley así, descansó 8 años y en un par de meses por una protesta, digamos, por una aullido popular, ya, y por un hecho puntual, ¿cierto? Lo lanzan. Ya, señora, usted lo que tiene que hacer es ir a Videma. A Videma, y en Videma tiene que decir de que usted está en una situación inflagrante. Ese es el otro tema. ¿Qué Videma, disculpe? Videma es una parte de la PDI, pero que se encarga de los problemas de los animales. Ah, perfecto, ya. Ya, no solamente de los que están dentro de la casa, sino que de la ganadería y todo eso. Usted tiene que ir a Videma. Eso fue un buen dato, porque en realidad, ¿ya?, no es muy conocido. Y no solo eso. El tema es que en Videma también te van a hacer te van a poner algunas trabas, porque ellos que son las personas que tienen que hacer respetar esta ley, tampoco están tan claros, po. Ya, porque tú llegas allá y le dices, señores, ¿saben qué? En tal parte, qué sé yo, está pasando tal cosa con tal animalito, y Videma no llega. No llega, y tú le dices, no, pero es una situación inflagrante, pero si tú no manejas el término, no lo van a ir. ¿Ya antes de esta nueva ley había alguna otra institucionalidad acerca de la tenencia responsable o...? O sea, siempre ha existido como ley, pero es una ley que tiene que ver con el Ministerio de Salud, de la Salud Pública, ¿ya? Siempre ha existido este tema, digamos, de no dejar los perros afuera, que no rompan basura, ese tipo de cosas, pero que tiene que ver con la salud pública. No tiene que ver, digamos, con la tenencia responsable en sí. Y lo otro, de que es una ley que nos está mirando, digamos, de que estamos frente a seres sintientes. Porque la ley, de hecho, estipula de que un animal es considerado un bien inmueble. Es decir, si a usted, señor, señora, por esas deudas del banco, de las casas comerciales, etcétera, le llegan a embargar su casa y el perrito que usted tiene dentro de su casa tiene algún valor monetario, el perro también se va embargado y nadie le asegura a usted de que su perro hijo va a ser bien cuidado, porque si el perro en ese tramo de que usted recupera a su perro y el perro está que sé yo sabe dónde, el perro muere, usted entonces tiene que entrar a demandar este lugar o institución y se comienzan a mezclar cosas. ¿Por qué? Porque el animal se considera un bien inmueble. Pero así también, si a usted le roban su mascota, usted también tiene derecho de reclamar que a usted le robaron su bien inmueble. Ese es un tema en realidad que también es bien complicado, ¿eh? Yo creo que ya estamos como en la hora ya, no sé si me queda un tempito. Perfecto. Decir lo último, para que vamos cerrando el tema. Sí, lo último. Espéreme, para que vamos cerrando el tema, para que ustedes también puedan difundir dónde se pueden contactar con ustedes, o si pueden hacer llegar algunos medios de ayuda. Lo importante acá es difundir el tema, es conversarlo, porque no se conversa mucho. Y bueno, ese es el tema de este espacio, en realidad, abrir un poco el debate acerca de la nueva institucionalidad, que para mí igual es positivo que se hable y que exista una nueva institucionalidad, aunque sea débil en cierta medida. Y claro, también, por ejemplo, hay multas que... Bueno, yo creo que esa es la gran diferencia con lo que esperan los animalistas con la ley Cholito, que en esta nueva ley, de la ley de tenencia responsable, existe multa de 10 a 30 UTM, por temas de maltrato u otros que vayan en relación con eso. Correcto. Pudiendo llegar a un presidio de grado menor, que es en realidad bastante básico. Tal vez con la ley Cholito lo que exigen cierta agrupación, exactamente, es endurecer la ley, que exista sanción efectiva con cárcel. Exacto, exacto. Pero vamos cerrando un poquito, sí, hablemos sí. Un poco de ustedes, cómo se pueden contactar, darle el espacio también para que ustedes se den a conocer. Perfecto. A ver, más que darnos a conocer. Primero, quiero agradecer a todas esas personas que en forma anónima, ¿ya?, son rescatistas y que con recursos propios, ¿ya?, alimentan a muchos animales que viven de una forma muy austera por alimentar incluso al perro del vecino, ¿ya? Quiero agradecer a Romy Perrit, la Romina Hidalgo, que es la persona que se pone todos los sábados en nuestra plaza de Puente Alto, ¿cierto? Y que a ella nunca le han dado la oportunidad de poder poner, digamos, en plena plaza, digamos, en medio donde está el caballo, ¿cierto? Están con los animalistas y todo ese tipo de cosas. Está siempre ahí, vaya y aporten con una monedita para poder seguir apoyando. quiero agradecer también a Tamara Toledo, que es una tremenda animalista rescatista de un lugar tan complicado como Puente Alto, que es en La Pintana, ¿ya? Quiero agradecer también a Fabiola Martínez. Fabiola Martínez es una animalista que creó el refugio Cholito, ¿ya? Tiene casi cerca de 100 perritos y ella está recibiendo muy poco apoyo, ¿ya? Ella necesita por lo menos 45 kilos de alimento diario para poder alimentar a los perros, ¿ya? Quiero agradecer también a mi amiga que tengo acá, a Paola Camus, que es de la Pedro Lira, ¿ya? Que ella hace poco, bueno, rescató un perrito, un beagle, ¿ya? Que lo estaban vendiendo por ese sector y luego lo soltaron porque nadie lo compró, resultó ser un perrito viejo, lo atropellaron y Paola se hizo cargo de él, estuvo una semana Paola con él, sin dormir, comiendo muy poco, aparte con toda la cantidad de animalitos que tiene y con recursos propios haciéndose cargo del perrito. Ya ahora el perrito está en manos de una agrupación amante de beagles, ¿ya? Y también agradecer al doctor Mauricio, sí, que atiende también animalitos en Bajos de Mena. Bajo de Mena. Ahora decirle a todas las personas que me están escuchando, los animales, todos los animales, son seres sintientes. Tienen derechos y nosotros, los seres humanos, somos los encargados de hacerlos valer. Si a usted, señora, se le hizo muy pequeño el espacio para su boxer, no puede cambiarlo por un poodle. Si a usted, señor, ya le molesta que el perro tenga muchos pelos, que pase enfermo, no puede usted, lisa y llanamente, ir a dejarlo a un potero porque el perro envejeció. No es justo que usted que haya tenido una mascota por 5 o 6 años y esa mascota dándole cariño y usted también, esa mascota termine en las calles. Y tampoco es justo de que las personas como Paola, como Tamara, como Romina, como Fabiola y como muchos otros anónimos por ahí, tengamos que con nuestros propios recursos hacernos cargo de lo que realmente debería hacerse cargo el Estado. Por último, decir de que sería muy interesante, importante, de que por cada comuna existiera un solo refugio, uno solo, cosa de que si usted encuentra un perrito, un gatito, lo va a dejar al refugio. Se le perdió su mascota, vaya a buscar el refugio, ¿ya? Porque cuando se te pierde o te roban tu perro hijo o tu gato hijo, por Dios que duele. Y respeten, por favor, a las personas que aman tanto los animales. Respétenlo. Muchísimas gracias por el espacio. Eso, bueno, vamos terminando también. Obviamente, hay una ley hecha que es imperfecta y se tiene que mejorar, eso es un hecho. Pero la idea también es, como decía anteriormente, difundir acerca de una tendencia responsable y también dar espacio a otras personas para que se debate este tema, que es importante, porque con el debate se difunde y se educa. Así que. Bueno, para también nos invitar nuevamente, por lo menos, sí, una vez. Vamos a ver, vamos a ver. Y dejar abierto, sí, a lo mejor los teléfonos para que podamos conversar y debatir. Claro. A lo mejor encontraríamos cosas bastante interesantes porque hay personas que no tienen acceso a las redes sociales y a lo mejor tienen animalitos que están perdidos por ahí y podemos encontrar. Exacto. Bueno, es que en media horita entonces es bien complejo, sí, hay que hacerlo bien compacto. Ya. Bueno, también dejarlo invitados, como digo nuevamente, al cabildo que se va a realizar este sábado 14 de octubre. Va a estar súper bueno, así que vayan también, se van a leer diferentes temas. Puede exponer temas a usted como persona, como vecino o vecina del sector. Y como lo decía, la idea es visualizar problemas que existen en su sector, en su barrio, en su villa. Así que nada, muchas gracias Paola, muchas gracias. No compres, Catarina, Paola. Adopta, no compres, adopta. Así que eso, pues, muchas gracias a todos los vecinos y vecinas. O algo menos, me da igual.